cuenta su aprobación por amplia mayoría. El vicegobernador de la provincia, Sergio Uñac, anunciaba a la radio pública antes del comienzo de la sesión que indudablemente será histórica. Creo que hoy lo que estamos haciendo es poner en valor un artículo que desde el año 1986 figura en la Constitución Provincial, donde ya en ese año habla de que la edad mínima para votar son 18 años, edad que puede ser bajada hasta los 16, pero nunca aumentada. Lo que estamos haciendo es poner en valor esto y decir que la democracia cimenta su estructura a través de la mayor participación. Y también creo que es importante resaltar y dejar bien claro que lo que estamos haciendo es otorgar un derecho a los jóvenes y no una obligación, porque es absolutamente voluntario o optativo. Quien quiera votar teniendo 16 o 17 años, se cierre en el año 2015, lo va a poder hacer. Gustavo Martínez Quiroga, Radio Nacional San Juan, la radio pública. La Corte Suprema de Ghana rechazó liberar la fragata Libertad. Es luego de que el gobierno presentara un recurso de amparo ante el máximo tribunal del país africano. La embarcación permanece retenida en el puerto Terma desde el 2 de octubre debido a un reclamo presentado por fondos buitres que no entraron al canje de deuda argentino. Los demandantes realizaron el pedido ante la justicia ghanesa en un intento por cobrar los fallos que obtuvieron en su favor en las Cortes de Nueva York. La Cancillería argentina había denunciado que la demora de la fragata constituye un artero ataque de los fondos buitres contra nuestro país. Títulos. El Consejo de la Magistratura se reúne para designar a titulares de 5 juzgados vacantes. Entre ellos estará el juez que deberá resolver el recurso del Grupo Clarín sobre el artículo 161 de la Ley de Medios. Denuncian a la jueza que impidió el aborto no punible a una joven víctima de trata. También se realizará una presentación judicial contra el director del Hospital Ramos Mejía, que ante una medida cautelar le dio de alta a la mujer. Gabriel Mariotto negó que se abra la puerta a una especificación de la deuda en la provincia de Buenos Aires. El vicegobernador bonaerense afirmó que es una responsabilidad de Daniel Scioli decidir cómo se realizará el pago. Choferes de la línea 60 paran por el despido de 4 trabajadores. En el marco de la medida de fuerza cortaron la autopista Panamericana en Ingeniero Mashuit y ahora se protestan frente al Ministerio de Trabajo. Varias organizaciones se manifiestan frente al Congreso en repudio al crimen de otro campesino. Miguel Galván murió apuñalado por un sicario de la empresa agropecuaria La Paz por una disputa territorial en Santiago del Estero. La selección ya está en Mendoza a la espera del partido con Uruguay. Hay gran expectativa en el público local que recibió el equipo liderado por Lionel Messi. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores la temperatura 16 grados 8 décimos, humedad 63%, el cielo está nublado. Hasta aquí el Mediodía Noticias. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Hola, buenas tardes, buenos días, no sé. Salió el sol, hace un poco de frío, estamos en primavera aunque no parezca. Y seguimos acá en Gente de a Pie, como todos los días, haciéndole el aguante al doctor Weinfeld, que anda de vacaciones por el mundo, disfrutando las merecidas vacaciones. Y nosotros acá, digamos que si hay algo que no podemos decir, que haya falta de noticias en Argentina como para hablar y como para sorprenderse, como para indignarse, para alegrarse, para todo eso, ¿no? Sí, viene más de indignación, ¿no? Viene más de indignación. Pero bueno, viene de indignación y al mismo tiempo viene con contrastes. Yo estaba pensando, todo lo que el poder de los jueces, ¿no? Ayer un oyente hablaba, me criticaba en un punto porque yo había criticado a la justicia y decía que el tema, como siempre marca Mario, el tema no es la justicia sino los jueces. El tema es que los que aplican la justicia son los jueces. Y en esa arbitrariedad de criterio de los jueces va la vida de personas y la aplicación de leyes que han sido votadas por amplísima mayoría por otro poder del Estado y que terminan obstaculizando la posibilidad de cambiar cosas concretas en la vida institucional del país. Ayer se cumplieron, como también charlamos, 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyos artículos centrales en cuanto a lo que implica la desinversión para adecuarse a la ley y permitir una multiplicidad de voces que a su vez permite un mercado más simétrico de la comunicación en la Argentina, sigue obstaculizado por distintos recursos de amparo que ya llevan 3 años. Es decir, la ley prevé en rigor un año para poder ejecutar esa desinversión y ya hace 3 años que está en vigencia un recurso de amparo que impide la aplicación de ese artículo, con lo cual la ley en ese punto central no se está aplicando. Por otro lado, estamos viviendo las consecuencias de la decisión de una jueza que otorgó un recurso de amparo a una organización ultracatólica para impedir la realización de un aborto no punible, contrariando un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que regula, digamos, que trató de esclarecer cómo se debe aplicar el artículo del Código Penal que prevé el aborto no punible en casos de violación, concretamente, y de abusos. Es decir, que hay un poder, por citar solo 2 casos, ¿no?, de la cantidad de decisiones judiciales que viven condicionando nuestra vida. El caso de que quizás va a hablar nuestro compañero Martín Rodríguez, que acaba de sumarse a la mesa de gente de a pie. Buenos días, Martín. Buenos días, profesora. El tema de el conflicto en la gendarmería y en la prefectura, donde también quedó en evidencia cómo la decisión de jueces terminó definiendo la política salarial, que es atribución del Poder Ejecutivo, ¿no?, en función de otorgar recursos de amparo también por desaguisados en la liquidación de los sueldos, que son indudablemente ciertos, pero que con total arbitrariedad fijaron los mecanismos de compensación de esos salarios, estableciendo realmente una anarquía salarial muy difícil de arreglar. Entonces vemos cómo realmente el Poder Judicial y los jueces tienen un poder muy muy potente y condicionan permanentemente la vida de las otras instituciones y en definitiva la concreción real de que la ley sea igual para todos. Y con respecto al tema del aborto no punible, sigue avanzando el caso de esta mujer de 32 años a la cual se le impidió realizar la interrupción del embarazo porque le fue dada de alta en el Hospital Ramos Mejía. La chica está amenazada por la red de trata de personas de la cual se escapó, entonces está refugiada en un refugio para víctimas de trata, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación. A su vez fue denunciada la jueza de Estrada ante el Consejo de la Magistratura y hay versiones de que habría sido apartada directamente de su juzgado. Pero previamente había habido un fallo de un juez de lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires que había rechazado el amparo de esta organización Pro Vida. Nosotros vamos a hablar en un ratito con el juez para que nos explique, bueno, por qué él la rechazó y cómo es este, digamos, entramado judicial que permite que una organización así, que evidentemente tiene muchísimo poder, apoyado en sectores eclesiásticos, vaya de un juzgado a otro hasta que alguien le dé la razón, ¿no? ¿Qué mecanismos, cómo se hace para defender al ciudadano frente al poder corporativo también de los abogados que pueden llegar a hacer eso? Bueno, sobre eso y muchas otras cosas vamos a hablar hoy acá en Gente de a Pie. Una mirada objetiva. Una mirada objetiva. Gente de a Pie. Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld. Bueno, hola Gladys Pierre Pauli, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo andan? Yo, como siempre, con la tarea de decirles cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros. En el 4999-8700, en el 0810-222-0870 y también en nuestro Facebook Gente de a Pie. Estamos en el blog como Gente de a Pie y en medio radionacional.blogspot.com.ar. Le pone brillo a la tarde. Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta. El precio que tuvo que pagar es que ahora. Es una perfecta extraña para él. Aquí se equivoca, pastor, ¿eh? Espectros, de Henrik Ibsen. Desde que usted me hizo entrar en el camino del deber, no volvió a poner los pies en esta casa. Con Alicia Verdaxagar y un elenco de primeros actores. Lo que quiero decirle es que al juzgarme no hace más que repetir lo que se dice por ahí. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 12 del mediodía, 38 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Seguinos en Twitter. @ la radio pública. Voto optativo a los 16 años. Mi nombre es Evangelina, tengo 17 años y estoy de acuerdo con la votación a los 16, ya que nosotros. A esa edad podemos pensar y saber a quién votar y así la sociedad nos incluye en el tema de la política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Jueves 11, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta Festival Guitarras del Mundo. La Orquesta de Guitarras de Costa Rica, Luis Chazarreta Cuarteto y Ariel Abramovich. Transmite 98.7. Viernes 12, 19 horas. Ciclo Sadaí, Carlos Pino y Raúl Olarte. Transmite 98.7. Sábado 13, 19 horas. Ciclo Manos a las Obras, Radio Nacional Clásica. Domingo 14, 22 horas. A que florezca mi pueblo. Coro de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y La Propaladora. Conduce Damián Sánchez. Transmite 98.7. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. Bueno, como les anticipaba, estamos en comunicación con el doctor Guillermo. Ay, no me va a salir el apellido. Jay Blair, juez de primera instancia en la Sala 1 de lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque el doctor Jais Blair la semana pasada había rechazado un recurso de amparo presentado por esta organización civil, esta asociación civil pro familia, en los mismos términos que luego fue aceptado por la jueza Rustán de Estrada. Buenos días, doctor. Nora Beiras lo saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Nora? Muy bien. Primero que nada, le quería hacer dos aclaraciones. Dígame. La primera es que soy juez de primera instancia, nada más, no soy de ninguna sala. Soy un juez de trinchera. Y segundo, no era un amparo, sino esta gente se presentó en una causa antigua, que estaba en trámite ya hace varios años. A ver, cuénteme primero eso, entonces. Sí, el tema formalmente es una causa que habían iniciado ellos mismos, esta asociación Pro Familia en el 2008, creo que fue, donde ellos impugnaban un protocolo que había en la ciudad ya hace mucho tiempo, en realidad desde el 2007. El que estaba vigente del 2007. Exacto, el que estaba vigente que ahora cambió porque el actual gobierno lo reemplazó por otro. Pero había un protocolo que establecía los criterios de actuación en estos casos de aborto no punible. Y ellos ya lo impugnaron en ese momento. Y la causa venía con su trámite, porque no era un amparo, era una causa ordinaria, con su trámite, que en su momento yo también había rechazado ya una cautelar que ellos habían pedido, creo que fue en el 2008 o 2009, donde pedían que se suspenda la aplicación de este, no para un caso concreto, sino en general, la aplicación de este protocolo. Entonces, en esa causa que seguía en trámite, vinieron el viernes y presentaron a última hora de la tarde, a las 3 de la tarde, presentaron este pedido respecto de este caso puntual. Y bueno, que se lo rechazamos el mismo viernes. Ahora, doctor, bueno, justamente, ¿cuáles son los fundamentos que empleó usted para rechazar en forma inmediata esta presentación? Fundamentalmente, o sea, era un pedido cautelar, ¿no? Con lo cual, el análisis que uno hace es más, digamos, no tan profundo y más provisorio, pero fundamentalmente yo lo que le decía es que, bueno, basándome sobre todo en el fallo de la Corte, que existía un protocolo que estaba vigente en la ciudad, que el artículo 86 del Código Penal también estaba vigente y que encima teníamos una interpretación de esas disposiciones del Código Penal reciente de la Corte Suprema, en el sentido de que para realizar estas prácticas no se necesita autorización judicial, con lo cual lo que yo extraje es que si no necesita la persona autorización judicial para hacer esta práctica, menos aún también un tercero ajeno a la situación podía tratar de impedirla por vía judicial. Básicamente era eso, y que esto era una decisión de una mujer adulta, digamos, y nadie tenía por qué meterse en ese tema. Ahora, doctor, ¿cómo, esto, si quiere, le pregunto desde la ignorancia de cómo funciona la posibilidad de apelar a distintos juzgados hasta, en definitiva, lograr lo que uno quiere? Porque esta misma asociación, usted rechazó la medida cautelar y se presentó ante otro juzgado, en este caso federal, para con la misma argumentación y le otorgan ese reclamo, digamos. Bueno, en principio es un abuso de ciertas circunstancias que permite ya sea el Código Procesal o las instituciones judiciales. Porque la situación incluso es más grave, porque esta gente, digamos, cuando yo se lo rechacé, ellos se lo resolvieron el mismo día, los notifiqué el viernes a la noche, ellos me dijeron que ellos querían apelar, entonces, y que pedían la habilitación, digamos, del trámite en horario inhábil, lo que yo concedí, con lo cual los llamé para fijarles una fecha para que vengan el sábado a la tarde a presentar su recurso. Me comuniqué con la Cámara para que también sepan que estaban que tenían que recibir ese recurso. Vino el personal de mi juzgado el sábado a la tarde, le recibimos el recurso de apelación, lo llevamos hasta la Cámara, estaba la gente de la Cámara. O sea, él tenía también una apelación en trámite en el mismo fuero contencioso de la ciudad, que es lo que resolvió ayer la Cámara. Claro, que ayer ratificó su decisión la Cámara. Exacto, pero con la decisión de la Cámara todavía en elaboración, esta gente fue el martes a la mañana, pareciera, a un juzgado civil, nacional en lo civil. Y encima ni siquiera guardaron alguna forma, alguna, entre comillas, viveza criolla de cambiar la persona. Es la misma ONG, con el mismo apoderado, la misma persona, que sabiendo que tenía un rechazo y una causa incluso para una apelación en trámite en otro fuero, fue a buscar otro juez. Ahora, en este caso, la jueza Miriam Rustán de Estrada evidentemente también avaló la irregularidad de todo este trámite al tomar la decisión, ¿no? Sí, ella invoca, incluso yo la leí la resolución de ella, y ella incluso pone por escrito que la causa no se sorteó en la Cámara, con lo cual que entró así, digamos, directamente a su juzgado, con lo cual claramente es un juzgado que está elegido para esta situación. Ella se basa en la supuesta urgencia del caso, y ella podría alegar que desconocía el precedente anterior, si bien ya había tenido bastante difusión, el sábado había salido en Página 12, incluso la existencia del rechazo anterior, había salido, también estaba en el portal de la Corte Suprema, y le agrego algún dato de color, que no he visto que haya salido en ningún lado. En el fallo de esta jueza, ella designa como oficial ad hoc para que vaya a notificar la sentencia al secretario, que se llama Francisco de Garzábal, que está ahí los datos con el número de documento y todo, y que él era uno de los jueces subrogantes, porque esta situación nosotros ya la vivimos los jueces de la ciudad cuando fue todo el tema de los fallos por el tema del matrimonio igualitario. Claro. Que varios de nosotros digamos accedíamos y ordenábamos la realización de estos matrimonios, y los jueces civiles anulaban, en un mecanismo parecido al que pasó ahora, anulaban nuestras sentencias o ordenaban lo contrario. Y este secretario que está designado y que creo que es el que fue al hospital a notificar y a ordenar que se suspenda el aborto, era juez subrogante y era uno de los que nos anulaban nuestras sentencias. O sea, casualidad. Digamos que hay en la corporación judicial, la verdad, doctor, hay algunas personas que van reciclándose y que van rotando, ¿no? Y defendiendo intereses que son, en definitiva, contrarios a la ley vigente, porque este fallo de la Corte es claro. Sí, el Código Penal es claro y tiene 90 años esa disposición del Código Penal. Sí. más allá de las posiciones que el Código Penal establece de alguna manera una posición intermedia respecto al aborto, ¿no? Porque ahí tenemos las posiciones de que sea un ejercicio libre y absoluto por parte de la mujer, las posiciones que dicen que no lo admiten en ningún caso, y el Código Penal que establece, digamos, determinados supuestos donde sí. Eso no es nuevo. Ahora, doctor, concretamente en el planteo que usted recibió haciendo, digamos, valiéndose de esta causa abierta ya añeja, esta organización Pro Familia hacía hincapié en la información que había vertido el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunciando cuándo se iba a realizar el aborto y las condiciones de la mujer que iba a ser sometida a esta interrupción voluntaria del embarazo. Sí, la presentación decía eso, decía que en función de lo anunciado, y bueno, ese mismo día, el viernes, había salido en varios diarios, creo que en Clarín, La Nación y varios más, y ellos citaban esas declaraciones, sí. No, es llamativo porque ahora la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dice que eso no influyó para la presentación de estos recursos ante la justicia, que lo hubiesen hecho igual y que no tiene ninguna responsabilidad el jefe de gobierno de la ciudad por haber violado la intimidad de esta mujer, porque en rigor lo hizo en una cena privada, que bueno, trascendió. Sí, bueno, eso ya me escapa, uno no conoce los pormenores. Ahora, respecto a lo que decía antes, lo interesante para tener presente es que, porque ya le digo, la vez pasada cuando fue el tema del matrimonio igualitario pasó lo mismo, y yo creo que acá hay una cuestión que tiene que ver con quién designa a los jueces. O sea, los porteños tenemos una situación donde para un divorcio nos juzgan los jueces civiles que son electos por el Senado de la Nación. Entonces, y a veces las pautas culturales, las pautas sociales, cómo se interpretan determinadas situaciones no son iguales, obviamente, en la Ciudad de Buenos Aires como pueden ser quizá en algunos otros lugares. Entonces, bueno, a veces se plantea esta diferencia entre los jueces que somos de la ciudad, que estamos electos íntegramente por las instituciones de la ciudad, y a veces hay una diferencia de valores con alguno de estas personas que hay en estos fueros designados por el Senado de la Nación. Es decir, que es otra de las asignaturas pendientes de la autonomía porteña, ¿no? Definir realmente qué pasa con la justicia. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No, gracias por el llamado. Guillermo Schabler, por este diálogo con la radio pública. Hasta luego, gracias. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, nos encanta escuchar a Norita Beiras en la conducción del programa, aunque queremos al doctor Mario Weinfeld, pero es un encanto Norita, y la conocimos en el bar Don Julio de Floresta. Quería dejarle algunos títulos. Noche de Abril, creo que es un vals que canta Nelly Omar. Volvió una noche por Gardel. Noche de Locura por Angelito Vargas. Y para cooperar con el tema de la semana, gracias Alicia del barrio Villaluro. Nora y compañía, como todos los días los escucho desde aquí, Colonia del Sacramento, cuenta Tomás Gil en nuestro Facebook Gente de a Pie. Les mando este correo porque me siento engañado, igual que votante de Macri. Sugerí Extraños en la Noche por Frank Sinatra y no he tenido suerte. La consigna es nada más que para títulos en castellano. Les envío saludos afectuosos. Vamos a poner mañana, prometemos Extraños en la Noche. Bueno, pero hoy no tenemos Extraños en la Noche, tenemos otras alternativas, también sugeridas por los oyentes de Gente de a Pie, para ir entrando en clima con esta consigna de la noche y la nocturnidad. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Gladys? Una de Gustavo Cerati, sí, pedido por Pablo de Boedo, y se llama Bajan, la sabemos esto. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si no es mi amor, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es tibio sin sol. Bye. Gente de a pie, por la radio pública. La noche te oculta la voz y además vos sos el sol, decía la letra de Bajan. No fue otro que la escribió, que Spinetta, y la pasamos por la versión de Gustavo Cerati, pedido por Pablo de Boedo. Así que bueno, gracias chicos. Seguimos con la nocturnidad, la noche y... y todo lo que se les ocurra al y lo que lo... Perfecto, eso. Bueno, seguimos acá, estamos recibiendo los cafés, ensaladas de frutas y todas esas cosas de nuestro mozo estrella, Gustavo, y muy atentos a todo eso, y mientras tanto leyendo también los mensajes. Sí, algunos que están llegando a nuestro Facebook, Gente de a Pie. ¿Dónde está el grupo, chicos? Porque hay varias páginas de Gente de a Pie. Hay uno que es el que tiene casi 4.000 seguidores. Ese es el que del cual nosotros extractamos los mensajes. Y Martín Fiel escribe justamente allí: la única persona culpable de lo que pasa en el Ramos Mejía es la mujer que desea abortar. Es la culpable de ser pobre. Lo dice, obviamente, con sarcásticamente, ¿no? Y la verdad que para mí este tema, si bien en el caso concreto particular de las mujeres violadas, ultrajadas, el fallo de la corte precisa, explicita los alcances de este artículo del Código Penal que tan arbitrariamente ha sido interpretado a lo largo de 90 años, como nos decía recién el juez Schlebler, no me va a salir ese apellido, Schlebler, no sé por qué me confunde tanto la SH. Rápido y nadie se da cuenta. Decilo rápido. SSH me confunde muchísimo. Bueno, lo concreto es que en la medida, y creo que Mariana Enríquez, que también se acaba de sumar a la mesa, quizás coincida con esto, que no se regule, que no haya una ley que regule la despenalización del aborto a nivel nacional, las arbitrariedades de los jueces quedan cada vez más expuestas, ¿no? Y el doble ultraje a las víctimas, más aún, a las víctimas de violaciones o de esta clase de situaciones, queda más en evidencia. No, además es terrible porque, hoy estaba pensándolo, empujan a las mujeres cada vez más a la clandestinidad. Quiero decir, si yo pasara por la situación, no tan desgraciada como la de esta chica, pero si pasara por la situación de tener un embarazo no deseado, yo no trataría de ninguna manera de hacerlo por ningún tipo de vía legal. Yo no me siento, como mujer, yo no me siento protegida por el Estado, aunque exista ese fallo de la Corte, porque claramente no se puede hacer cumplir. Entonces, que te empujen a la a la clandestinidad de esta manera me parece terrible. Además de la enorme crueldad de toda la situación, ¿no? Es como ya. No, es aberrante, realmente es aberrante. Y además, ayer justamente estaba viendo que uno de los abogados patrocinantes de esta agrupación Pro Familia es Solanet, Alberto Solanet. Ah, sí. Que es nada más y nada menos que uno de los abogados integrantes de este colectivo de abogados católicos que se formó en rigor para defender a los represores, ¿no? A los represores que empezaron a ser juzgados y condenados y que muchos de ellos están presos en el pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz. Entonces, estos hombres que defienden a represores que secuestraron, violaron, ultrajaron, le robaron los hijos a mujeres embarazadas durante la dictadura militar, dicen defender la vida de un feto cuya existencia de vida como tal es cuestionada por la ciencia. Entonces, esta doble moral es... Hay otro tema que me parece que pasa un poco desapercibido, que es el delito de a una mujer que va a buscar trabajo, secuestrarla, drogarla, prostituirla, llevarla al sur. No, eso no le mueve nada, Provida. No, Provida no le da para hacer una marcha. No, eso no. No, pero es un nivel de saña que vos llegás a pensar que quieren que ella sufra eso. A mí realmente esto me tiene totalmente angustiada en ese sentido. O sea, el nivel de saña con la mujer es impresionante. Si no, no sé si es así, pero creo que Solanet fue el que le dijo que cuando tenga al bebé entre sus brazos va a estar muy feliz. Fue Solanet, exactamente. No puede. No, fue exactamente Solanet. No, es de un nivel de crueldad, de misoginia. Y no recuerdo yo si es la, no acuerdo cuál es de las niñas violadas por sus familiares y embarazadas, que en un momento también intervino una agrupación católica y la familia decidió que la niña continuara con el embarazo. Esto pasó en el verano en Corrientes. No me acuerdo si es esa nena u otra nena, porque hay unas cuantas, pero sé que hay lo que suelen hacer. Esto me lo contó una mujer que es activista en cuestiones de derechos de la mujer y de aborto también específicamente, que suelen ir con reproducciones de embriones agrandadas, por ejemplo, para mostrar a las mujeres y decirle, esto es lo que vas a matar, por ejemplo, y cosas por el estilo. Una reproducción ampliada de un embrión que mide un centímetro, te lo ponen a 20, parece un niño, las patitas. Y es muy sádico lo que hacen. Exactamente sádico, es inhumano. Bueno, seguimos ahora en Gente de a Pie con el servicio informativo en las voces de quiénes. De Fernando Pedernera, a quien voy a tener el gusto de acompañar, está coordinando Romina Barca, está poniendo en el aire Leandro Rojas. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires 17 grados, 2 décimos, humedad 59%, la presión 1023.4 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Julio Alaca aseguró que Argentina cumple con las exigencias internacionales en materia de lavado de dinero. De cara a la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, que tendrá lugar la semana que viene en París, el ministro de Justicia, Julio Alac, destacó que Argentina se ha equiparado a nivel internacional con los estándares en materia de lucha contra el lavado de dinero. Alac detalló en concreto qué medidas ha tomado la Argentina para recibir el visto bueno a nivel internacional. Primero fortalecimos a la Unidad de Información Financiera, tanto en términos de jurisdicción, de facultades, de logística, de herramientas, tiene una actividad muy intensa, se ha ampliado notablemente la cantidad de sujetos obligados a informar operaciones que se consideran sospechosas, el reporte de operaciones sospechosas que se ha aumentado por 10 en Argentina en comparación a las últimas décadas, por lo tanto hay una actividad de la UIS muy importante. Por otro lado, las normas que ha sancionado el Congreso de la Nación son normas que el GAFI ha visto con beneplácito y que están de acuerdo a las mejores normas de lucha contra el lavado del dinero y financiamiento terrorismo del mundo. Julio Alac mantuvo una reunión con los integrantes del llamado Grupo de los Seis, que componen, entre otros, el titular de la Unión Industrial, José Ignacio de Mendiguren, y el presidente de la Asociación de Bancos, titular del Banco Macro, Jorge Brito. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La Cámara Civil apartó de la causa a la jueza que frenó el aborto no punible en la ciudad de Buenos Aires. El tribunal tomó esa decisión en contra de Miriam Rustán de Estrada por una cuestión de competencia. y asignó el proceso respectivo al magistrado Miguel Ricardo Huiraldes. En tanto, el legislador porteño Alejandro Bodar denunció ante la justicia al director del Hospital Ramos Mejía, Carlos Mercau, por revelar datos que impidieron la interrupción del embarazo de una mujer víctima de trata. Comenzó la audiencia pública para evaluar el avance en las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Convocada por la Corte Suprema de Justicia, se está desarrollando la audiencia pública que tiene que ver con los informes de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Están aquí presentes los vecinos de Villa Inflamable, uno de los barrios más afectados por la contaminación. Escuchamos la palabra de Martín Álvarez, uno de los representantes de los vecinos, que pedía poder sentarse en una mesa de diálogo. El reclamo que estamos pidiendo nosotros ahora es una mesa. Pedimos una mesa de trabajo, por el sentido que no somos escuchados. Nos dicen que nos van a relocalizar, nos dicen cuánto va a costar la vivienda, cuánto va a medir, cómo se va a poder acceder, cuáles son las condiciones de salubridad de los nuevos terrenos, y lo peor aún, que no dicen qué se va a hacer con aquellas familias que no tienen para pagar. No dicen qué se va a hacer en el aspecto de salud con aquellos pobladores que están contaminados. Y por último, ahí está el tema de la relocalización. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. El servicio de la línea B de subterráneos está interrumpido. La empresa Metrovías informó que los trenes no corren debido a un intento de suicidio que ocurrió en la estación Ángel Gallardo. Deportes. El volante de Boca, Sebastián Battaglia, desmintió que se vaya a retirar del fútbol, pero tampoco le puso plazo a su vuelta a la primera. Lo que me diga la pierna. Obviamente yo tengo un contrato, lo quiero cumplir, y quiero dar lo mejor, como hice siempre, para este equipo, para esta institución que me ha dado todo, que dejé todo siempre, cada vez que me tocó estar dentro de la cancha. Son cosas que hoy también me están sucediendo en el cuerpo, porque bueno, como dije antes, uno tiene desgaste, pero bueno, todo me lo va a indicar la pierna y ojalá pueda terminar mi contrato estando dentro de la cancha. Sebastián Battaglia, que todavía tiene la ilusión de volver a jugar en la primera de Boca. En Buenos Aires, Nicolás Álvarez, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 17 grados, 2 décimos, humedad 59%, la presión 1023.4 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Periodismo sin fronteras. Gente de a pie. Bueno, seguimos acá en la mesa de gente de a pie y ahora es el turno del profesor Martín Rodríguez. Bueno, Marco Aurelio. En su defecto, Marco Aurelio García, asesor de Dilma Rousseff. Exactamente. Es triste, ¿sabes? Como hay una gran nota, si no da el teléfono, che, mételo a Martín. Bueno. Vamos a explicar a los oyentes, bueno, van a entender. Estamos buscando, tratando de comunicarnos con el jefe de asesor en política exterior del gabinete de Dilma Rousseff, Marco Aurelio García, que está reunido con el embajador de Cuba en Brasilia, y bueno, no sabemos si nos va a poder atender o no. Entonces en nuestra rutina figuraba, si no atiende Marco Aurelio, va Martín Rodríguez. Y le agarró un ataque así, no sé. Está mal. Entonces está como... Te queremos y sos nuestro Marco Aurelio, dale. Yo laburé en un CGP, fue lo más importante que hice. Sé que no califico como hombre de Estado, pero... Bueno, como vos decías, Nora, en tu editorial, un poco quería hacer algunas cuestiones casi finales, ¿no?, de este conflicto, porque de verdad, además hay una necesidad de dar vuelta a la página, porque los temas... La Argentina es un tema por día, básicamente. A veces son muchos, por eso. Pero entonces, viste, vamos limpiando un poco la bandeja de entrada, porque si no, tenemos ya tenemos que pasar a otros. Pero me parecía algunas cosas, sobre todo porque ayer leí lo quería citar y voy a leer un fragmentito en algún momento de mi pequeña locución. Un texto de un historiador amigo en común que se llama Ezequiel Meller, que tiene un blog, que es ezequielmeller.wordpress.com, que me parece que ha sido un balance bastante exacto de lo que para mí podría ser el cierre o la conclusión de este conflicto abierto en relación al, al conflicto salarial de prefectos y de gendarmes que tuvo su cenit, ¿no?, la semana pasada. Habría que hacer una suerte de repaso, sobre todo porque esto, el conflicto, ver gente de verde, digamos, de verde oliva en la calle, tocó la sensibilidad de un país que atravesó dictadura, levantamientos cara pintada y qué sé yo, y apareció la palabra golpe, que otra amiga, Julia Mengolini, calificó como que le resultaba, y comparto, anacrónico hablar de golpe en una nota en Diario Registrado, que me parece lógico pensar que... Pero a su vez se despertó el temor y apareció ahí, porque además seguramente no estaba toda la información sobre la mesa, y la política básicamente tiene una gran trama conspirativa por debajo, aunque uno no crea en las teorías conspirativas, la gente conspira, hace cosas, piensa, se escribe, y uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de este conflicto? La raíz del conflicto era salarial, y era un poco lo que vos decís, que estaba esto subsanado o latente a partir de los parches judiciales que se habían de algún modo estandarizado, es decir, uno sabía, que, es decir, un gendarme sabía, sí, cobro mal, voy a la justicia y eso me mejora. Era como una suerte de tarea subsidiaria que cometía el Poder Judicial sobre un faltante o sobre un vacío del propio Poder Ejecutivo. Uno de los temas es la, me parece a mí que es la construcción de la autoridad democrática sobre las Fuerzas Armadas, que es el tema con el que se abrió la democracia en la Argentina en 1983, porque había una suerte de paradoja. Ganó la opción más civilista, podría ser una palabra, no sé, Mariana, si es una palabra, pero digamos, la opción más civil, incluso la opción que es la de Alfonsín, que denunció una cosa, y que fue en su denuncia casi su marketing, y no lo digo para menospreciar o para disminuir, sino... fue su impronta el pacto sindical militar. Es decir, Alfonsín se planteaba, en términos liberales y políticos, la mayor ruptura y la menor continuidad con el orden anterior, que es la que aparentemente planteaba el otro candidato popular, que era Luder. Lo cual planteaba una paradoja, que era la siguiente. El ejército seguía siendo el mismo. Las posibilidades de la justicia en la correlación de fuerzas eran, digamos, tensionantes, eran escasas. Y uno podría hacer esta siguiente fórmula. Lo que se planteaba la democracia era que el ejército vencedor se juzgue a sí mismo, porque todo, es decir, a pesar de Malvinas, todo el sentido histórico que había pretendido el proceso militar, la dictadura militar, había sido la represión. No es que la represión fue una suerte de política que tuvieron que hacer una vez que llegaron al... No, llegaron para eso, con lo cual, y también para un plan económico, eso está claro. Pero el tema represivo era el gran tema. Ellos querían ganar esa guerra irregular, esa guerra que ya todos conocemos, que no era una guerra, pero esa situación... finalmente se planteaba. Alfonsín y el gobierno radical de 1983 hasta 1989 fue débil en esa domesticación o en esa instalación de una autoridad civil. Y fue débil porque quiso, primero, fue más lejos incluso de lo que la sociedad le pidió, y es un gran mérito que va a llevar de por vida la figura de Alfonsín, y después cometió retrocesos que serán juzgados históricamente, yo no querría cargar las tintas, en lo que los organismos llamaron leyes de impunidad, que de algún modo su garantía fue entregar el poder a otro gobierno constitucional. Fue el objetivo principal, yo diría, que cumplió ese gobierno, y que no era poco para un país con tantas interrupciones. Después el gobierno de Menem, paradójicamente, con un discurso más promilitar, fue el que consumó, de algún modo, la definitiva clausura del poder militar. Porque Menem, por acción u omisión, o porque lo precipitó, como el caso del fin del servicio militar, clausuró terminó con el servicio, que nos costó, como todo en la Argentina, viste que acá todo sale un muerto, es un derramamiento de sangre, eso es una cosa lastimosa que arrastramos, pero bueno, fue un punto de quiebre y se terminó con el servicio militar, que era una de las cosas de arrastre, y además el debilitamiento institucional y presupuestario el que comentó. Indultó primero a todos. Por eso decía, la reivindicación fue decir, se terminan los juicios y lo último que quedaba, que eran los comandantes, digamos, presos, los indulta. Un discurso de pacificación y olvido, y por eso decía paradójico, por abajo, una política de erosión absoluta sobre el poder. Y erosión en el lugar más sensible, que es en términos industriales, armamentistas, ¿no? Eso fue como lo que de algún modo, por eso a mí me gusta la idea de que Menem es el que consolida la transición democrática, a pesar de todas las ideas más inspiradas que podían encarnarse desde el inicio de la transición democrática. Un gobierno conservador, un gobierno tan complejo como el de Menem, tan oscuro como el de Menem, es el que definitivamente instala la autoridad civil sobre la autoridad militar. Y después viene una etapa que obviamente es mucho mejor en cuanto a la consagración de los valores originarios que tenía el alfonsinismo, que es la reparación de la justicia. Y esto, pero esto se hace, es decir, por eso es una de cal y una de arena. A lo mejor en el proceso histórico de esas contradicciones que ahora se pueden ver como en la línea de tiempo, también son las que permiten las condiciones para determinadas cosas. Hubo que debilitar al partido militar. No digo que Menem lo hizo para eso, porque nadie gobierna, digamos, tan maquiavélicamente, creyendo, digo A porque en realidad quiero B. Pero a su vez, el proceso histórico permitió eso. De algún modo, lo que yo veía, volviendo a la semana anterior, lo que uno veía en el conflicto de los gendarmes o los prefectos, es una especie de fuerza secularizada y de jóvenes en el núcleo duro, en el núcleo masivo, no en el núcleo duro, en el núcleo masivo de los movilizados, uno diría, ahí hay una generación de soldados de la democracia. Y que plantean, me parece a mí, una cuestión, digamos, salarial, una reivindicación de tipo salarial, que aparece como descuidada de aquello otro que significaba la desobediencia a la autoridad civil o a la autoridad o a la ruptura de la cadena de mandos para la sensibilidad democrática. Ahí querría leer un cachito, lo voy a hacerlo más rápido y luego concluyo, del texto que escribió este amigo Meller. Decía, el gobierno, sin embargo, no supo anticipar un proceso nuevo oculto por el éxito aparente de su política de derechos humanos, tal y como es la creciente convergencia de expectativas de ascenso social por parte de los sectores más pauperizados de la sociedad que apuntaron a las fuerzas de seguridad como opción ocupacional y profesional en un clima muy distinto de aquel propio de los años 80 y 90. En efecto, los nuevos gendarmes y prefectos ya no arrastran las marcas ideológicas del rigor marcial ni el espíritu de cuerpo propio de fuerzas más complejas donde la disciplina vertical es todavía sustentable. Sus tics populares y sus ritmos plebeyos revelan una narrativa de la identidad que debe menos a la experiencia laboral que al arraigo barrial. Y su pliego de demandas refleja de un modo curioso la agenda de un mundo de trabajo signado por la informalidad, entrenado en la acción directa y relativamente acostumbrado a su tolerancia. En definitiva, me parece que el dilema, porque participo de la sensación de que había un reclamo de justicia y de que en ese reclamo de justicia se pisaban cables sensibles del orden democrático, porque no era el reclamo de trabajadores de la administración pública X, sino la garantía casi final de un Estado de Derecho, que es aquellos que encarnan el monopolio de la fuerza. Un Estado democrático incluye el gobierno de eso y la tenencia de ese recurso casi de manera primaria. No hay Estado democrático incluso sin fuerzas de seguridad que dependan del Estado democrático. Y me parece que ahí hay un punto que es el más difícil y que es el que nos plantea, que es, de algún modo, cómo darles, y yo diría, muchos sentimos que era justo, incluso unidos y organizados, un núcleo del gobierno reconocía la justicia de la demanda. Entonces, ¿cómo darle éxito a su propia demanda? ¿Cómo darle justicia a esa propia demanda sin que eso siente un precedente de desobediencia a la autoridad civil? Y ahí me parece que es el punto en donde se vuelve casi controvertido y que se vuelve tan tentador el reclamo y la movilización de los gendarmes para quienes sí, la Cecilia Pando y los que apuestan a móviles de desestabilización. Así que esa me parece que es la situación que yo creo que va a requerir de un saneamiento y de una política mucho más, digamos, profunda y sutil que la que venían teniendo, y esto que ya casi aparece sobre la mesa, me hago cargo de lo que digo, de la interna propia del Ministerio de Seguridad y de esta especie de doble comando que hay ahí. Me parece que es necesario una reconstrucción de la autoridad política sobre eso, porque así como es justo el reclamo, la democracia no le puede volver a ocurrir una desobediencia a esa característica. Sí, dos cositas. Me parece que es más que interesante el planteo que haces y creo que vas al meollo de la cuestión, ¿no? De cómo democratizar, reconocer derechos en una organización absolutamente verticalista y donde la cadena de mandos, una vez que se rompe, es muy difícil de poder recomponer, y hasta dónde un Estado asambleario en una fuerza de seguridad puede ser sostenida en un sistema democrático. Me parece que es incompatible, y es ahí donde hace el ruido tan grande. Ahora, con respecto al, digamos, son fuerzas de seguridad, no son fuerzas militares. Si bien la gendarmería tiene Estado militar, la prefectura no, sí, es una fuerza civil. Entonces, también ahí hay mucho, digamos, es en cierta forma paradójico, pero se ha avanzado mucho en en concientizar a los nuevos oficiales y suboficiales en sus derechos, ¿no? En no permitir órdenes aberrantes, en no cumplir, en no permitir ser maltratados. Entonces, tienen una gimnasia, si se quiere, de reclamo que es inusitada para una fuerza de seguridad. Cuando esto lo juntás con un reclamo salarial, que evidentemente, más allá del, digamos, del avieso funcionamiento de la justicia, en el fondo hay una inequidad que hace que haya llegado a esa instancia el reclamo, se hace realmente muy complejo de resolver, ¿no? Pero es evidentemente un desafío de la autoridad política. Las fuerzas de seguridad están para ser ordenadas y obedecer, si no, no podés establecer, no es una asamblea de una facultad de filosofía y letras, porque es imposible, porque tienen el dominio de las armas, pero creo que es realmente un desafío de acá hacia adelante ver cómo se reestructuran y se reconstituyen realmente esas fuerzas de seguridad, a las cuales también se les fueron aumentando las demandas. Porque la gendarmería de cuidar las fronteras pasó a desempeñar, funciones de seguridad interior, en seguridad policial prácticamente, y lo mismo la prefectura. Entonces, digamos, para subsanar las carencias de las policías o la corrupción policial, se apeló a fuerzas de seguridad, hicieron más demandas y al mismo tiempo en una situación de inequidad salarial. Es muy complejo el tema, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que yo creo que ahí, ese es uno de los temas. Por eso digo, eso es un reordenamiento, claro, que me parece que es, pues, es como decir, es un bache. Es decir, la gendarmería terminó tapando el bache de la inconducción o de las dificultades de la conducción de la policía. Incluso la Policía Federal, porque tienen tarea de seguridad en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Y después, el otro tema es que la profesionalización tan bregada desde el 1983 para acá, que era que cada hombre de la fuerza de seguridad se reconozca, porque también hubo rebotes en la Marina, en el Ejército, digo, que se reconozca como trabajador, como alguien que cumple una función para el Estado moderno, que se saque el uniforme y vuelva a su casa. Es decir, que haya una, lo que me parece que sería una secularización de eso, ¿no? Esa cosa tan integrista que podía tener cualquier miembro, uno imagina rico, ¿no? Que decía, cara pintada, con la cruz, con la Virgen, que viste, cumplió una misión para la nación que era anterior a la democracia. Tiene como un resultado histórico esta especie de reconocimiento de lo profesional y de por debajo reconocerse como trabajadores. Y todo trabajador, de algún modo, se reivindica su dignidad, su salario, sus derechos. Y ahí aparece, bueno, uno de los... Es decir, yo lo tomo como un efecto de mayor democracia y no como una amenaza golpista lo de la protesta de esto. Martín Rodríguez. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Bueno, seguimos en Gente de a pie y ahora con otro tema musical. ¿Con qué, Gladys? De los muchos que llegaron al 4999-8700 o quizá al 0810-222-0870 también, estamos recogiendo todas las sugerencias en nuestro Facebook Gente de a pie. Y esta está buenísima, la sabemos todos. La pidió Juan Claudio de Vicente López. De los Beatles, Anochecer de un día agitado. It's been a to hear you say Caminando las noticias. Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Del 10 al 14 de octubre, el mejor folclore en el espacio cultural de las Madres de Plaza de Mayo, en la ex ESMA, octavo encuentro Músicas de Provincia con grandes artistas de todo el país. Gratis en Avenida del Libertador, 8465, www.nuestroshijos.org.ar, teléfono 4703-5089. La radio pública en internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales, el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 23 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Nacional suma un nuevo galardón internacional. Mejor revista radiofónica en la novena Bienal Internacional de Radio en México. Los que se vienen. ¿Viste que anunció, como casi con bombos y platillos, que iba a haber un aborto el martes? Con la conducción de Junia Mengolini. Por ese lado también no hay como una vulneración a la privacidad, considerando que además la violación es un delito de acción privada. Los que se vienen en Nacional. Seguimos creciendo día a día para vos. La Radio Pública Argentina. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Véala en el cine esta semana. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Fin espacio publicitario. Transitando la noticia. Gente de a pie. Bueno, tenemos una comunicación especial dedicada a Martín Rodríguez, nuestro compañero, que no creía que lo íbamos a lograr, pero finalmente nuestra producción accedió a Marco Aurelio García, asesor para temas internacionales del gabinete de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Buenos días, Marco Aurelio. Nora Beiras lo saluda desde la Radio Pública de Argentina. Buenos días, Nora. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Habitualmente lo entrevista Mario Weinfeld en este espacio, sí. Pero está de vacaciones, por eso sí. No lo tiene de interlocutor hoy. Tenemos envidia de él, ¿no? Sí, exactamente. Está bien. Profesor, usted estuvo, bueno, participando en las elecciones, viendo todo el proceso electoral de la reelección de Hugo Chávez en Venezuela. ¿Cómo calificaría este proceso y lo que implica su reelección para el proceso latinoamericano? Bueno, en realidad en ese día estuve en dos elecciones, porque voté tempranito en São Paulo, claro. Y después me fui a Caracas. Eso sí que es ejercicio democrático. Sí, sí, sí. Y bueno, y creo que me llevé bien en las dos. Ah, bueno. La verdad de las cosas que creo que en primer lugar fue una elección muy, muy disputada, ¿no? en la cual hubo una participación impresionante, ¿eh? Porque fueron 81% de los electores en un país en el cual votar no es obligatorio, como es en Brasil y creo que también en Argentina. Exactamente. Sí. No, allá fue una participación voluntaria, lo que significó que la ciudadanía estaba muy involucrada efectivamente en las cuestiones en juego. Pienso que también fue la ocasión para que se pusieran frente a frente dos proyectos muy claros, muy distintos. Es verdad que hoy día hay una división importante en la sociedad venezolana, pero me da la impresión que la victoria de Chávez representa no solo algo importante para Venezuela y para América del Sur, sino que también lleva consigo un deseo del presidente de buscar una conciliación nacional también, un acercamiento efectivamente con los 40 y pico de votantes y ciudadanas que optaron por el candidato Capriles. Así que me da la impresión efectivamente que se abre un nuevo periodo en la historia de Venezuela, y que eso tendrá una importancia muy grande para todos nosotros, en la medida incluso que Venezuela ingresó recientemente en el Mercosur. Ahora, profesor, y con respecto a, usted dice, bueno, hay una disputa muy grande en la sociedad venezolana, y por primera vez la oposición elige, hace internas para elegir un candidato que sintetice esa variedad también de fuerzas políticas que integran la coalición que llevó a Capriles como candidato. Uh-huh. ¿En qué puntos cree que puede haber, que se puede instrumentar eso, puede aplicar un diálogo constructivo entre dos proyectos que aparentemente se ven como muy disímiles? Bueno, yo creo que ahí hay varias cuestiones que están en juego. Sobre muchos no me imagino que habrá acuerdo y tampoco creo que sea necesario. En una sociedad democrática es normal que existan proyectos distintos, muy opuestos a veces incluso. Pero creo que hay cosas, pienso que Venezuela estará hoy día frente a un reto importante que es de profundizar un modelo económico que en un cierto momento empezó a dibujarse, cual sea de fortalecer la agricultura del país, fortalecer su industria, permitiendo que el país salga de eso que muchos llaman la maldición del petróleo, ¿sí? Un país que solamente tiene una gran renta petrolera y que trata de distribuirla para abajo como hizo Chávez, para arriba como hicieron otros gobiernos. De cualquier manera, no creo que sea bueno para un país vivir solamente de la renta petrolera, sufrir eso que, bueno, modernamente los economistas pasaron a llamar de enfermedad holandesa, vale decir, gran presencia en el mercado de commodities con el petróleo, y una necesidad de importar todo, ¿no? Y creo que hay una percepción de eso. Me da la impresión que podría haber un acuerdo de amplios sectores, incluso de sectores empresariales allá, de pequeños, de medianos, pero ojalá incluso de algunos grandes empresarios, en desarrollar profundizar un modelo que es distinto del que hasta ahora predominó en el país, ¿no? Ahora, creo que hay también algunas cuestiones que son cuestiones de forma, de convivencia política. Nosotros tuvimos en el periodo anterior enfrentamientos muy fuertes y absolutamente comprensibles, porque es evidente que en un gobierno que sufrió un intento de golpe de Estado, después vivió un lockout de algunos meses, ¿no?, en el cual una parte importante de la oposición, o por lo menos el sector hegemónico de la oposición en aquel entonces, quería simplemente echar abajo al gobierno de Chávez, que eso creara un clima de enfrentamiento muy fuerte, una retórica muy fuerte, y creo que en eso se puede, sin duda alguna, operar. Yo creo que hay toda condición para que Chávez trate de, digamos, desdramatizar un poco las relaciones políticas. Yo en ese sentido veo que el nombramiento... Eso le iba a preguntar, el nombramiento de Maduro como vicepresidente. El nombramiento de Nicolás Maduro es una señal muy positiva, muy, muy, muy positiva. Nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo, tenemos una relación muy buena con él. Creo que él fue uno de los grandes artesanos de la buena relación junto con el presidente Chávez, desde luego, de las relaciones de Venezuela con los países de América Latina y en especial con los países de América del Sur. Profesor, y para ir cerrando, usted decía, bueno, Chávez ha tenido que enfrentar y superar, y esto también marcó heridas muy fuertes después del intento de golpe del 2002, y en el cual los medios de comunicación tuvieron un rol, protagónico. Y tiene una relación difícil con medios de comunicación que lo critican, no le dejan pasar uno y le inventan lo que pueden. Y muchos denuncian una persecución a la prensa en este contexto. Usted que ha estado en estas elecciones y que es un habitual interlocutor del gobierno venezolano, ¿cómo analiza esa relación con la prensa del gobierno venezolano y la actitud de los medios en los gobiernos democráticos de América Latina en estos momentos? Ese clima de tensión en torno a la cuestión de la prensa en Venezuela es un poco la proyección de una tensión social muy fuerte que hay en el país, ¿ah? De una oposición muy fuerte que hay en el país. Yo siempre digo, comparando Venezuela con Brasil, que en Venezuela hay un sector de la prensa que es muy pro-gobierno y hay un sector de la prensa que no es pequeño, que es muy anti-gobierno. Yo quisiera tener ese tipo de equilibrio aquí en Brasil, que desgraciadamente no tenemos. Aquí casi toda la prensa es una prensa muy crítica al gobierno. Pero yo creo que eso hay que saber tratarlo. Yo no creo que eso se pueda tratar con... Y no veo en ningún caso en América Latina donde se esté produciendo, digamos, una restricción gubernamental a la actividad de la prensa. Lo que hay es diferencias de opinión, y muchas veces, lo mismo que hay gobernantes que no les gustan opiniones de la prensa, también hay prensa que no les gusta que se haga cualquier crítica. Acá, muchas veces, si uno hace cualquier crítica a un periódico, una radio o una televisión, empiezan a decir, miren, ahí están tratando de cercear la independencia, de hacer una persecución a la prensa, y no se trata de eso, ¿no? Ahora, obviamente que el tema de los medios es un tema relevante en la política, no solo latinoamericana, pero también en la política mundial hoy día. Yo pude observar concretamente en el caso de Venezuela que había una operación tratando de desestabilizar una posible victoria de Chávez. De Chávez, y que según incluso fuentes muy insospechables, ¿no? Como fue CNN en español, estuvieron acá esa operación estuvo un poco conducida por el diario español ABC, un diario conservador, que en un cierto momento anunció la victoria de Capriles, y eso tuvo un efecto de demostración sobre una parte de la prensa norteamericana. Diarios muy respetables en Europa compraron esa visión, y tengo entendido que algo de eso incluso tuvo incidencia ahí en Argentina, ¿no? Sí, en rigor algunos opositores que habían ido como veedores internacionales llegaron a informar por Twitter que había ganado Capriles en la elección. Ve usted cómo son las cosas, ¿no? Así que yo creo que ese es un problema real, Una cosa es que la prensa tenga posiciones opuestas, es normal. Otra cosa es que la prensa esté involucrada en operaciones políticas, porque si están involucradas en operaciones políticas, tienen que ser tratadas como fuerzas políticas que son. Acá en Brasil, yo les digo, muchas veces el rol que la prensa tiene es un poco de comité central de una oposición que está muy carente de proyectos. Claro, toman el protagonismo de la oposición que no tiene líderes por ahí, ¿no? Sí, señora, eso es. Exactamente. Profesor, y para concluir, lo vuelvo a la realidad brasileña. Hoy hay algunos titulares en la Argentina que hacen hincapié en que el expresidente Lula se mostró indignado por el manejo que se está haciendo de la investigación de algunos casos de corrupción durante su gobierno, y dijo que era hipócrita no juzgar casos anteriores de otros partidos políticos. ¿Usted cómo analiza lo que está sucediendo con respecto a la realización de juicios que analizan la corrupción en el gobierno de Lula? Yo no quiero opinar mucho sobre eso por una razón muy sencilla. Soy funcionario del gobierno, trabajo junto a la Presidenta de la República, y no creo que fuera oportuno que yo me manifestara en tanto miembro del Poder Ejecutivo sobre una decisión que está siendo tomada por el poder, por un otro poder de la República. Si una cosa importante en el Estado democrático de derecho es obviamente el respeto al equilibrio de los poderes. Tengo opiniones, y opiniones muy severas, sobre el rumbo que tomó este juicio, pero las manifestaré en el momento oportuno. Ahora, sí quiero decirle que se desencadenó una gran operación, y ahí no es solamente en el Supremo Tribunal Federal, sino que una gran operación de prensa que trata hoy día, ¿no?, de como que reescribir la historia del gobierno Lula, ¿no? Yo creo que eso no tendrá futuro, esa operación. Y bueno, una de las respuestas fue dada el domingo pasado. En las elecciones municipales. El PT fue el partido más votado del país, con más de 17 millones de votos. Aparece muy bien en los balotajes que están previstos, incluso en el de São Paulo. Y ayer en la noche fue publicada una encuesta que pone el candidato Haddad del PT 10 puntos delante de Serra, candidato de la oposición. Así que creo que vamos en el tiempo debido tener concretamente una respuesta para eso. Ahora, hay obviamente algunas cuestiones que son inquietantes. No solo ese intento de reescribir la historia, y reescribir la historia a partir de supuestos muy dudosos, sino que también en el juicio aparecieron algunos conceptos jurídicos que nos preocupan bastante, ¿no?, y que relativizan mucho toda la estructura jurídica del país, que se vio que uno puede ser condenado sin pruebas, en base de indicios, etcétera, etcétera. Y creo que eso va a abrir una discusión muy importante en el país. Bueno, muchísimas gracias, Marco Aurelio García, por este diálogo con la radio pública. Y bueno, y si usted tiene posibilidad de hablar con Mario, dígale que tenga buenas ocasiones, ¿eh? Le digo, y la próxima lo recibimos con otro tanguito. Sí, la casita de mis viejos. La casita de mis viejos, que esta vez no la pusimos. Está bien. Bueno, querida, chao y gracias. Muchas gracias a usted. Buenos días. Estuvimos hablando con Marco Aurelio García, asesor para temas internacionales del gabinete de la presidenta Dilma Rousseff y asesor durante muchísimos años también en la misma área de Lula da Silva. El país y el mundo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Seguimos acá a todo ritmo y vamos a... Teníamos un orden que estamos alterando hoy, tenemos una grilla así muy movidita. Pero el profesor Viñeschi no se va a ofender, porque tenemos una noticia... No, lamento mucho no poder hablar hoy. No sé, por ahí podés. Por ahí podés. En su defecto hablarás. ¿Podés hacer alguna acotación quizás sobre la columna que va a hacer Mariana Enríquez? Sobre un camionero, ¿no? Sobre sí. Le falta una letra. Bueno, menos mal. Si no, vamos a hablar del nuevo Premio Nobel de Literatura que fue anunciado hoy por la Academia Sueca. El señor que ganó el Premio Nobel de Literatura es un escritor chino llamado Mo Yan. Y les quiero decir que no lo he leído. Fin de la columna. No lees chino, Mariana. Está traducido. No, lo peor es que está traducido, pero no. Acá la columnista ha fallado. Una pregunta, Mariana. ¿Entre cuántos ternados tiene? Yo no conozco el procedimiento. No tienen ternados. Es una cosa medio secreta. Tienen como muchos candidatos que se filtran y después eligen. Pero no es tipo Oscar. Es una cosa medio extraña. Y sobre todo a veces sale uno que tampoco es el que se suponía y qué sé yo. Claro. De hecho, este año, todas las apuestas y qué sé yo, iban por... Se decía primero que iba a ser un norteamericano. Sí, a mí me sorprendió que estuviera Bob Dylan. Sí, bueno, hace años que Bob Dylan está como candidato igual, pero mucho, pero mucho. Con muchas posibilidades esta vez, decían. Sí, pues bueno, ya está grande Bob, entonces estaban diciendo... Porque es post-mortem, no se da. Con todo respeto esto, ¿eh? Pero bueno, la vida y se termina. Definita. Pero bueno, sí, parece que tenía, pero muchas más que Bob tenía Philip Roth, sí, que bueno, es súper prolífico y qué sé yo. Y alguna tenía Cormac McCarthy, que es, para mí es el mejor escritor en inglés vivo, pero es un hombre sumamente pesimista. A la Academia Sueca no le gusta dar premios bajón, digamos. Y un hombre que piensa... Moyan, ¿qué es? Moyan es bajón, pero es distinto. Y otro que tenía, otro que bajón. Otro que andaba con posibilidades era un japonés, que es Haruki Murakami. Premio extraño, pues joven, y es un escritor todavía como con mucha producción y muy popular y qué sé yo. Chinua Achebe, también un nigeriano, ese sí es un genio, pero bueno, tendrá que esperar. Lo que no teníamos posibilidades era en lengua castellana, porque se le dieron hace poco a Mario Vargas Llosa, a la Academia no le gusta repetirse. Y tampoco mujeres, porque hace poco se lo habían dado a Gerta Müller, una alemana barra rumana, así que no. Y los poetas tampoco, porque el año pasado era Thomas Trastomer, así que en fin. Eso sí se puede tener en cuenta, no les gusta repetirse, o sea, como, en fin, esto, el hombre. Es dramático, siempre para los periodistas de cultura con el Nobel, porque todo el mundo te dice qué es, no, a veces sabemos, a veces no. Y ya van 2 años que no. El año pasado era Thomas Trastomer, un poeta sueco, que era muy poco conocido fuera de Suecia, o fuera de Europa en realidad. Y este año es Moyan, que sí tiene algo que les va a sonar, que es el autor de la novela en la que se basó Sorgo Rojo, la película de 1989 de Zhang Yimou, que fue uno de los primeros estrenos comerciales grandes de el cine chino contemporáneo. Después Zhang Yimou cambió, esa es la misma época más o menos de Esposas y Concubinas, y en los últimos años está haciendo un cine de acción notable, tipo películas tipo Héroe, La Casa de las Dagas Voladoras, y qué sé yo, notable, digo, pues súper estético, es lindísimo. Me gusta mucho. La Casa de las Dagas es buena. La Casa de las Dagas es buena, sí. Sorgo Rojo es una novela terrible, una chica a la que la venden en matrimonio a un hombre viejo que tiene un viñedo, pero además de un viñedo tiene lepra, uno igual... se complica. Muere... El hombre muere, ella se queda con el viñedo. Hay una cosa como de levantar a los trabajadores del viñedo, como de empoderarlos a los trabajadores, pero también ella, una cosa es medio Scarlett O'Hara el personaje. Y de pronto, hasta ahí es como un melodrama, y de pronto irrumpe la guerra con las tropas japonesas, porque transcurre en la guerra en los años 20, en la guerra entre China y Japón. Y bueno, termina como un drama bélico. ¿Qué sabemos de Moyan, además de que escribió esta novela, que es una novela famosa? Primero que tiene 57 años, así que también es un escritor joven, que es de un pueblo pequeño de China llamado Gaomi, donde ubica la mayoría de sus ficciones. ¿Qué lo comparan con Gabriel García Márquez? Yo supongo que porque tiene muchos personajes, alguna tendencia hacia el realismo mágico, pero yo... quiero decir que esto es algo que dice la prensa. Yo no lo sé y dudo mucho que esto sea así, en el sentido de que la literatura china es una literatura enorme, caudalosa, y quién sabe la cantidad de influencia que tiene este hombre, que nosotros no tenemos ni idea. Entonces vemos muchos personajes en un pueblo y decimos García Márquez. Pero bueno, no es que mucha gente en un pueblo García Márquez, pero en fin. A él le gusta García Márquez, con lo cual, bueno. Pero no lo sabemos. Sabemos que dejó la escuela en la Revolución Cultural para entrar a trabajar en una fábrica de petróleo y luego entró al ejército. En 1981 empezó a escribir. Moyan también es un seudónimo, que quiere decir no hables. Hoy estaba leyendo entrevistas y él decía que era porque su familia, si bien creció en un ámbito rural, era una familia que tenía una posición económica bastante desahogada, y durante la Revolución Cultural en el campo esto no era algo... la situación en el campo era dramática, con lo cual su familia lo que le pedía era que se hiciera el mudo, que no hablara, que no dijera que tenían dinero, y en fin, como que se mantuviera al margen, porque parece que nada, había problemas en el campo en esa época, chicos, ¿qué quieren que le diga? sí. ¿Eso significa Moyan? ¿No hables? Sí. Y se dedicó... Mo, no, Yan, hables. Eso significa, sí. Se dedicó a escribir. Y sí. No solo eso, sino que parece que es tremendamente prolífico, parece que escribe novelas de 800 páginas en un mes, por ejemplo, y que durante ese mes no come y hace como una vida así tipo austera. Es chino, me dice Vera. Sí. Claro, es otra lógica. Es otra lógica. Lo que yo pienso es que si escribe 800 páginas en un mes, tarda menos en escribirlo que uno en leerlo. 800 páginas en un mes. Sí, debe... ¿No? Está inflado ese número. Voy a decir que está inflado. Bueno, este hombre parece que escribe así como en un trance, y que he visto en varias de las noticias de hoy sobre él que es el primer chino en ganar el premio Nobel, pero esto no es cierto. Es el segundo. El primero fue Gao Xingyan. Lo que pasa es que Gao Xingyan, que lo ganó en el 2000, creo, en el 99, no me acuerdo bien, es un disidente que vive en Francia, y creo que para esa altura ya tenía la ciudadanía francesa. Pero Gao Xingyan es chino. Sí. Así que lo cierto es que es el segundo. He leído también que es un hombre aparentemente bastante crítico del sistema chino, pero no ha tenido problemas con la censura, quizá por su estilo o quizá porque escribe y no es un activista, como suele pasar con muchos de los artistas que además son disidentes. Su último libro publicado en castellano se llama Rana, y es un libro, este me dio ganas. Se atrajo. Me atrajo, ¿Seguro? Por él. Sí, es un libro sobre la planificación familiar en China y la cuestión de la imposición del hijo único, desde el punto de vista de un médico de una familia de una comunidad rural, que el tipo está, nada, se debate entre aplicar o no el aborto obligatorio en segundos nacimientos. Es interesante, el tema está bueno. Y también habla al mismo tiempo de lo imposible que es comparar a cualquier escritor de una nación como la China con un escritor, dicen, también había leído que tenía influencia de Kafka. Las influencias son otra cosa, pero la realidad sobre la que él está escribiendo es tan diferente a todas otras realidades, sobre todo occidentales, que es medio perezoso decir se parece a este hombre. Hay que leerlo y ver cuál es la voz de este hombre que tiene para contar. En castellano, les decía, hay varios libros que tienen unos títulos bastante extraños, como uno se llama, por ejemplo, La vida y la muerte me están despertando, rarísimo. Rana, La república del vino, Sorbo rojo, son todas novelas larguísimas, y creo que no están en Argentina, así que si uno tiene interés va a tener que comprarlo importado y hacer una inversión. Y si no, pedirle al compañero Restivo que... En su próximo viaje a China. Y por el señor en su revista que nos reproduzca un cuentito, alguna cosa de Tom Dangdai en la revista de intercambio cultural argentino-china en la que él trabaja. Estuvo haciendo declaraciones hoy este hombre, las típicas, diciendo estoy muy contento. Muy original. Estoy muy contento. Un recorte de $300,000 a cada premio Nobel. ¿Sí? Por la crisis mundial. Mirá en qué detalle. Mirá lo que es que detalle materialista. Hubiese preferido ganarlo otro año. Sí, sí, sí. El hombre dijo que él no le significa nada, de todas maneras, que China tiene un montón de grandes escritores que también se lo merecen. Bueno, en fin. Y estuvo hablando un poco de su infancia. Hay una nota, los que puedan googlearlo, en Babel, y hay una muy buen perfil de Mo Yan, donde él dice, por ejemplo, cuando tenía 5 años, durante el gran salto hacia adelante, los niños de mi pueblo tenían el vientre hinchado como en África. Los árboles eran blancos porque nos habíamos comido la corteza. Sin embargo, también me dicen que es un escritor satírico, con lo cual, les digo la verdad, yo tengo ganas de leer a Mo Yan, sobre todo Rana, y también de asomarme a ver cómo es realmente Sorbo Rojo como novela. Y una vez más, como siempre pasa con el premio Nobel, y que la otra gran pregunta de los periodistas culturales es ¿para qué sirve? Bueno, los premios no sirven para nada, pero para lo que pueden llegar a servir de alguna manera un poco oblicua, es para hacernos, aunque sea, sentir interés por literaturas que en general no conocemos o que son poco difundidas o que están muy poco traducidas. La literatura china es una de esas literaturas que son, como son de muy difícil traducción además, y en general los escritores son terriblemente prolíficos, no solo en cantidad sino en largo. Este que les nombraba antes, que es el otro premio Nobel, Gao Xingyan, creo que no tiene ninguna novela que sea menos de 800 páginas, y la letrita, chico, porque no es solamente que son largas, una las abre y Dios me libre. Pero, en fin, creo que de alguna manera la academia también dijo, vamos a reconocer a esta literatura enorme y de alguna manera marginal todavía por una cuestión de dificultad para Occidente, ¿no? Sí. Nada más. Mo Shan, entonces. Mo Shan. Así nomás. El Hugo para mí también. El nuevo premio Nobel de Literatura. Mariana Enrique. Lo que pasó y lo que va a pasar. Conocelo en Gente de a pie. Comienza espacio publicitario. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Mitomanías argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, una obra que desmitifica magistralmente los lugares comunes de nuestra identidad nacional. Publicó Siglo XXI. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 54 minutos. Nacional. Primavera. Pública. En Nacional. Tú me presentas. Taquiongoy, la obra cumbre de Víctor Heredia dedicada a los pueblos originarios de América. En vivo, entrada libre y gratuita, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario, frente al Ministerio de Educación, Pisurno 935. 12 de octubre, 21 horas, Día de la Diversidad Cultural. Taquiongoy, nueva versión, en venta en todas las disquerías. Fin, espacio publicitario. Lleva siempre puesta la mejor información. Gente de a pie. Estuvimos hablando en el comienzo del programa con el juez Schabler, que había rechazado el recurso presentado por esta organización Pro Familia, reclamando la interrupción del embarazo, reclamando la prohibición de que se realice la interrupción al embarazo a esta mujer víctima de una violación y de trata de blancas. El juez nos explicaba por qué él consideró que no era necesario un recurso de esta naturaleza, y lo escuchamos a ver cómo fundamentó su fallo. Pedido cautelar, ¿no? Con lo cual el análisis que uno hace es no tan profundo y más provisorio, pero fundamentalmente yo lo que le decía es que, basándome sobre todo en el fallo de la Corte, que existía un protocolo que estaba vigente en la ciudad, que el artículo 86 del Código Penal también estaba vigente y que encima teníamos una interpretación de esas disposiciones del Código Penal reciente de la Corte Suprema, en el sentido de que para realizar estas prácticas no se necesita autorización judicial, con lo cual lo que yo extraje es que si no necesita la persona autorización judicial para hacer esta práctica, menos aún también un tercero ajeno a la situación podía tratar de impedirla por vía judicial. Esto era una decisión de una mujer adulta, digamos, y nadie tenía por qué meterse en ese tema. Sí, buenos días. Para el programa de Gente de a Pie, para colaborar con los temas musicales, quería pedir Noches de Brasil por Héctor Varela. Buenas noches, Argentino Ledesma. Y Noches de Cabaret por Rodolfo Alesica. Habló Esteban de Villurquiza. No hay ninguna paradoja en lo que hizo Menem. Es parte del plan neoliberal de destruir las Fuerzas Armadas, lo cual era funcionar al imperio. Lo que no hay que confundir es que la dictadura no fue una cosa de las Fuerzas Armadas, sino del partido militar, brazo armado de la oligarquía dentro de las Fuerzas Armadas. Es difícil separar esa paja de ese trigo, pero es obligación de los gobiernos democráticos hacerlo y constituir una nueva Fuerza Armada democrática y que nos defienda de los poderes internacionales que se van a venir por nuestros recursos. En nuestro Facebook, Gente de a Pie, Carlos Monterroso repostea algo que dijo en el 98 René Favaloro. Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las chicas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en algunos sanatorios. Hacen fortunas sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Y sigue. Lo postea Carlos Monterroso en nuestro Facebook también, Gente de a Pie. La realidad en números. Gente de a Pie con Mario Weinfeld.